Bueno, nosotros estamos enmarcados dentro de un reclamo generalizado a nivel país, el cual estamos acompañando, y que es producto de la situación que se viene viviendo de larga data en el organismo, que tiene diferentes variables, cuestiones salariales, también conlleva cuestiones de condiciones de trabajo, edilicias. Es un mix de situaciones que se han venido concatenando y que han desembarcado en este tipo de medidas de fuerza para que la empleadora reaccione y que tome la debida nota de la situación y se revierta, ¿no? Cristian, ¿ustedes están realizando retención de servicios? Tuvimos una jornada el miércoles sí, sin presencia. Sí, esa la acompañamos especialmente, Cristian. Queríamos saber cómo estaba continuando en el día de hoy. Y tanto en el día de ayer como en el día de hoy, la modalidad es una asamblea permanente. Ajá. Los trabajadores hicieron su ingreso normal de horario. Ajá. Y permanecen sin atender al público. Perfecto. En la dependencia. Está bien. Te damos, si te parece, un momentito más para que nos concretes a quien no está muy cerca del reclamo de ustedes. Puntualmente ustedes hablan de modificar o suprimir o compensar el impuesto a las ganancias. Definirnos algo, cuál es la postura en relación a ese tema y si hay algún otro reclamo puntual. Sí, bueno, nosotros tenemos una cuestión pendiente que a principios de, durante el mes de junio, estuvo nuestra paritaria propia de la actividad específica del organismo. Sí. Porque si bien somos empleados públicos, nos regimos por la ley de contrato de trabajo. Ajá. Y tenemos convenio colectivo propio, tenemos una especificidad de tareas, y sin embargo, las paritarias que en estos últimos años, mal llamadas paritarias, porque supuestamente es acuerdo entre pares, y esto ha sido sucediéndose en los distintos años como una imposición desde la empleadora. Dice, bueno, ustedes tienen que firmar este monto, que es el que pautó el gobierno nacional, y de ahí no nos movemos en nada. Y nosotros teníamos un abanico, en algún momento nuestra organización gremial había presentado hasta 37 puntos de opciones, de variables, como para poder incorporar y no ir netamente a un porcentaje del sueldo básico. Había otras opciones para incorporar o reacomodar y en la sumatoria llegar a algún consenso. Bueno, ha sido una imposición que se ha ido sucediendo en estos últimos años y bueno, este año no fue la excepción. Entonces nos bajaron una pauta salarial en el cual quedó desfasado con lo que es lo que nosotros denominamos el índice de supermercado, ¿no? Pero bueno, nuestros salarios hoy se ven disminuidos porque en realidad a un trabajador que le aumentan 400 pesos con el acuerdo paritario, esos 400 pesos en el bolsillo, le aumentan arriba de 1.000 pesos en la retención de impuestos a las ganancias. Ajá. Entonces, es tan perverso el sistema de cálculo de ganancias que bueno, a medida que el trabajador está más jerarquizado, los puestos de conducción y todo, y cada vez va afectando más, nadie quiere hacer un operativo, nadie quiere sacar un expediente, porque la plata que hace ese trabajador en un operativo se lo lleva el impuesto, aquel que tiene una responsabilidad jerárquica, su función se ve menoscabado y termina cobrando menos que la gente al que está conduciendo. Es toda una cuestión muy amplia que va degradando toda la situación. Eso sumado de que por ahí no tenemos insumos, que cada vez las tareas, nosotros por ahí nos encontramos con que una persona viene a preguntarnos por un nuevo servicio o algo que estamos brindando y porque lo escucharon en televisión o en radio, porque lo anunció algún funcionario X y nosotros todavía no lo tenemos instrumentado porque nos cargan actividades, nos viven agregando actividades, pero nunca nos informan previamente, no nos dan ningún incentivo, y encima, literalmente, hay trabajadores que por ahí han cobrado menos que el mes anterior que no tenía el aumento salarial. Uh-huh. Entonces, esto no puede continuar. Y como las tablas no se van corriendo, cada vez son más los trabajadores que se van incorporando. Hoy nos toca a nosotros, mañana le va a tocar a otro trabajador que está en una situación un poquitito inferior, pero todos vamos llegando. Y los que ya estábamos desde antes, vamos subiendo en las escalas de los descuentos que venimos sufriendo, y puntualmente con lo de ganancia, nosotros ratificamos de que el salario no es ganancia. O sea, que se debería eliminar la cuarta categoría. Ajá. Pero bueno, si hoy nosotros tenemos que poner el hombro para acompañar una situación determinada del país y respaldar eso y que nos implique una merma en nuestro salario, no en estas condiciones donde en algunos casos hay trabajadores que tienen casi el 50% de retenciones con los descuentos de ley, incluido ganancias. Camperi, ¿qué expectativa tienen ustedes ahora de un próximo encuentro paritario, una próxima reunión con representantes de la conducción de la ANSES? ¿Cómo continúa esto? La conducción de la ANSES a nivel nacional para lo interno, la verdad, no sabemos qué puede llegar a ser porque está ausente. Ajá. No existe. No sé cómo funciona hoy en día eso, porque en la medida de fuerza que hubo el día de miércoles, nos atendieron funcionarios del Ministerio de Economía. Nuestro director ejecutivo, no sé qué estaba haciendo ni dónde estaba. Creo que lo vi, me parece, por el Congreso. Pero tampoco pudo designar a otro funcionario que nos pudiera atender. No hay interés. En definitiva, a nosotros nos quieren cargar con que perjudicamos a los beneficiarios, a quienes debemos nuestro servicio y por los cuales el Estado nos paga. Pero los funcionarios a ese nivel, yo creo que le interesa mucho menos, y son los que principalmente hoy están diciendo que los empleados no quieren trabajar, y nosotros la verdad que tenemos la camiseta puesta para tratar de solucionar la problemática a la gente, pero en estas condiciones no podemos, no nos dejan.